A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora exactamente, compartiendo este humilde pero potente programa de radio. En esta nueva edición 2019 nos vamos a encontrar, como siempre, una vez por semana. Este será el programa válido para la semana que comienza el 20 de enero de 2019. Vale la aclaración, porque si estás escuchando este programa una semana después, seguramente ya está vencido como un yogur. Siempre decimos, los programas de radio, los podcasts, los programas que se descargan, que pueden escucharse a lo largo de cierto tiempo, tienen su fecha de vencimiento. Si estás entre el 20 y el 27 de enero de 2019, adelante con los faroles. Será un interesante reencuentro este, el que estamos viviendo aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Si es la primera vez que nos escuchás, somos un programa de radio en el que nos vamos a centrar en algunas de las muchas, múltiples noticias que hay dando vueltas. No vamos a tratar ni de resumir lo que ocurrió en la semana, ni de contarte todo lo que va a pasar o cuáles serán los temas más importantes de los próximos días. En todo caso, nos vamos a detener en algunos temas que nos parecen interesantes y les daremos una vuelta, giraremos en redondo alrededor de estos temas, trataremos de encontrarles alguna otra forma de pensarlos. Así que será un aporte más, un poco de periodismo sin lados oscuros, sin dobleces, sin ningún interés, como escucharán en este programa. No tiene ningún auspicio extraño, comercial, nada muy raro. Hacemos periodismo en serio, con buena predisposición, buena intención, tratando de hacernos más preguntas que en vez de intentar dar tantas respuestas, que es bastante lo que últimamente el periodismo trata de hacer en demasía. ¿Tenemos opciones para estar en contacto y para comunicarnos? Podemos estar en contacto a través de Twitter, Facebook e Instagram. En estas tres redes sociales nos encontrás como El Redondel, arroba El Redondel en Twitter, arroba El Redondel en Instagram y también en Facebook como El Redondel directamente, separadito ahí, El Redondel. El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nos vas a encontrar nuestra fanpage y también podés hacerte amigo y estar en contacto, enviarnos mensajes, escucharnos, saber cuándo se actualiza el programa. Todas son alternativas diferentes para comunicarnos. Por supuesto, también tenemos un tradicional, viejo, clásico correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar. Vamos a escuchar buena, muy buena música que siempre seleccionamos para vos y nos vamos a detener en algunas de las noticias, como te comentaba hace un ratito, y esperamos también tus opiniones, feedback, críticas, comentarios, sugerencias, lo que tengas, por supuesto, ganas de contarnos. Dicho todo esto, para este primer bloque de programa, para este reencuentro después de bastante tiempo sin estar en contacto, vamos a seguir, vamos a empezar. No te vayas, que ya comenzó esta novísima, miren cómo se los conjugo, no es una conjugación, no sé por qué dije eso, este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. Don't you wanna take her? Don't you wanna take her home? Walking on imported air, ooh, it makes you wanna die. Viajamos hasta el año 1999 para escuchar nada más y nada menos que a Blondie. Desde No Exit. Sonando aquí en El Redondel. Este gran clásico de Blondie. Primer tema musical para ponerle mucho ritmo a este programa. Por supuesto, Blondie, María. Seguimos girando El Redondel. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Mamá, ¿hacía cuánto que no nos tomábamos un café juntas? Es que está siempre corriendo, María. Ay, sí, es verdad, mamá, pero las cosas cambian. Ahora estoy mucho más tranquila. Mozo, ¿me trae la cuenta? Son 200 pesos. Yo pago con tarjeta. Tome. Hablando de tarjeta, ¿sabés que me hice donante de UNICEF para ayudar a los chicos que tanto nos necesitan? Porque es muy importante seguir sumando más personas solidarias. Vos tenés el don de donar. Usalo para que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sumen su donación. Averigua más de la campaña de UNICEF El Don de Donar en www.unicef.org.ar/eldondedonar o llamando al 0810-333-4455. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a repasar cuáles son algunos de los temas políticos más importantes en estos días de principios de enero aquí en Buenos Aires. Época tranquila, aunque ya empiezan a aparecer los primeros debates en relación a las elecciones de octubre. Las novedades, por supuesto, o lo que se ve en el horizonte es la aparición de Roberto Labaña, ex ministro de Economía de Dualde y de Kirchner, como un posible candidato, la confirmación de el gobernador de Salta, Urtubey, también de Massa, que ya fue candidato a presidente, y el panorama pareciera que se va ordenando. Queda definir en las próximas horas si se desdoblará, en los próximos días seguramente, si se desdoblará o no la elección en la provincia de Buenos Aires. Y esto, ¿qué posibilidades? De hecho, es lo que están analizando tanto en La Plata como en el gobierno, en Casa Rosada, la conveniencia o no para el oficialismo, para el gobierno de Mauricio Macri, de que vayan ambas elecciones juntas o separadas. Este es uno de los grandes temas que se hablará en las próximas horas. Por supuesto, pendiente también la confirmación, aunque todas las voces oficiales así lo dicen, de Mauricio Macri como candidato a la reelección en las próximas elecciones y la posibilidad o no de que Cristina Kirchner vaya por una tercera presidencia, que es otro de los temas que aparecen en debate. La conformación de un espacio opositor mucho más amplio que incluya al kirchnerismo, Alternativa Federal u otros sectores del peronismo, es una zona por el momento gris y a la que, a los que nos interesa la política, y a decir verdad, todos los ciudadanos debemos estar atentos, porque en definitiva, si prestamos atención a ese devenir, vamos a poder entender cuál es el panorama para las primarias y también posteriormente para las elecciones de octubre. El panorama todavía no está claro. Es interesante ver, tratar de prestar atención a estas idas y vueltas, tiras y aflojes. Los periodistas, los colegas, los medios, los mismos políticos hablan de la época de la rosca política, porque en definitiva la política es esto, ¿no? Y es el lado positivo de que lo sea, es negociación, acuerdo. En definitiva, no tenemos mucho más que en el sistema implosionado de partidos políticos que la Argentina arrastra desde hace muchos años, coaliciones, agrupaciones. Por ejemplo, un clarísimo ejemplo es Cambiemos en sí, ¿no? Que es la unión del Partido PRO, de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, y en algunas provincias incluso el Frente Renovador de Massa o algunos otros partidos provinciales. Así que la alternativa que el sistema de partidos muestra para la Argentina en los últimos 15, 20 años es la de este tipo de asociaciones partidarias o conglomerados o frentes que no son en sí un partido, sino que son distintos partidos operando en forma conjunta. Veremos, ¿no? Hay que estar atentos. Uno de los temas, el tema electoral, que siempre resulta atractivo, interesante, y habrá que ver cómo juegan. Después estarán otros posibles candidatos que serán de espacios menores, los partidos de izquierda, las alternativas de una derecha más extrema que empieza a asomar también en la Argentina, similar a lo que ocurre en Brasil con Bolsonaro, o fenómenos también similares en España y en otros países. Ahí peleando este sector de la extrema derecha aparecen desde el diputado Olmedo hasta algunos economistas de una ideología un poco más cercana a la derecha, desde lo económico por lo pronto. Bueno, hay diversos candidatos, habrá que ver también cómo se van perfilando los candidatos. Así que este es uno de los grandes temas de la política cotidiana desde lo electoral, ¿no? Pensando en las elecciones. En cuanto a otros temas de estos días que me parece que tenemos que prestarle atención, por supuesto, estamos frente a dos situaciones de desgracias naturales y no tanto. Uno es el tema inundaciones, que viene afectando desde hace días el norte del país, especialmente la zona del litoral, Corrientes, Chaco, Entre Ríos. Por otra parte, lo que está ocurriendo con el virus Andes, ese es el nombre técnico específico de la variedad Janta, que preocupa concretamente a la gente de Puyén, en la provincia de Chubut, y en general el caso de, o los casos distintos de hantavirus que han aparecido en provincia de Buenos Aires, Jujuy y en otras partes, que la mayoría de los especialistas coinciden son los esperables en esta época del año. Lo más extraño es lo que está ocurriendo en Puyén. Hay que estar muy, muy atentos. Hay que tener mucho cuidado también nosotros como periodistas sobre cómo se informa sobre el tema. Es paradójico ver en televisión, en los medios, los mensajes contradictorios de no debemos preocuparnos, pero musicalizar las noticias con justamente temas dramáticos, como si estuviéramos hablando de películas de catástrofe. Esto es bastante contradictorio para el público, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Asustarnos o no asustarnos? Por un lado nos dicen que no nos asustemos, pero por otra parte, bueno, los textos, los videographs, la manera en que es tratada la información asusta bastante. Hay que estar muy, muy atentos al devenir de los hechos, a las reacciones políticas. Fue bastante extraño un tuit del presidente Macri solidarizándose con los vecinos de Puyén. Es interesante también, nosotros en el Redondel lo hablamos mucho, la manera en que se comunica, a veces cómo se asesora al presidente, bueno, o a quien sea, funcionarios, exfuncionarios, en la construcción de mensajes. A veces esto de que el presidente se solidarice como si no estuviera en gestión, no estuviera en gobierno, no parece ser una estrategia muy adecuada para la comunicación de... No creo que sea una manera de cuidar la imagen del presidente de la nación. Que bueno, una perla, ¿no? Porque un detalle menor, quiero decir, con esto de perla, porque claramente el problema es lo que están pasando las personas afectadas y lo que está ocurriendo específicamente en la zona de Epuyé. Otro de los temas a los que hay que seguir prestando la atención es a la economía, a todo lo que tenga que ver con el proceso inflacionario que vivimos fuertemente ya desde, en general el proceso lo vivimos desde hace muchos años claramente, pero que se ha potenciado desde la última corrida, ¿no? Desde la corrida cambiaria de los 20 a los 40 pesos por dólar, y que sigue siendo un tema preocupante porque pareciera que eso no se logra desarmar, no se logra frenar, tenemos caída del consumo, tenemos a la vez números que no son positivos en cuanto al proceso inflacionario. Todos vimos en los medios estos días los informes del INDEC que hablan de la inflación más alta en 2018 de los últimos 27 años. Es un número claramente impresionante y que afecta o que sorprende a mucha gente, ¿no? Los que somos más grandes. Yo estoy por cumplir 45 años y seguramente muchos de ustedes tienen 45, 50 o 40 años y tienen una idea de crisis anteriores, 2001, 1989, otros procesos similares. La gente mucho más grande recuerda el Rodrigazo, por ejemplo, pero para la gente joven esta es, quizás este último año ha sido el mayor cimbronazo en la economía en muchos, muchos años, casi 20 años, tanto por el proceso inflacionario, el crecimiento del desempleo, que de un 6-7 está en un 9-10 y en algunas partes del Gran Buenos Aires en números más altos. Bueno, han cambiado varias condiciones económicas en el último tiempo. Y bueno, el otro tema, el tema tarifario, que tanto el tema de las tarifas como el tema de los servicios es lo que en definitiva va marcando la línea de que será posible, nos marca la pregunta sobre si será posible o no controlar la inflación en los próximos meses, porque estos aumentos que siguen ocurriendo, como en transporte, ¿no? Y que se van a estar avanzando durante enero y febrero, son los que van a impedir quizás que la inflación pueda regularse en los meses de verano, y habrá que ver qué es lo que ocurre en marzo. La economía argentina siempre, esto es histórico, ha sido muy cambiante, dependemos de muchas variables, dependemos de la economía doméstica, las decisiones políticas locales, hoy dependemos de decisiones del Fondo Monetario, dependemos de la economía de Brasil, dependemos de la tasa de Estados Unidos y de otra palabra de la que siempre hablamos, la confianza, ¿no? El problema de la confianza, que muchos economistas se suelen obsesionar con ver a la economía solamente como una ciencia exacta, dura, cuando en definitiva tiene que ver con expectativas, con confianza, con credibilidad, y esto es lo que demuestra que es una ciencia bastante más impredecible. Y un buen ejemplo de esto son todos los informes económicos que a principios de este 2018, del año pasado, marcaban cuánto iba a ser la inflación durante el año, de grandes economistas, grandes consultoras, y que luego algo no fue como se esperaba y, por supuesto, la inflación fue de tres veces los números que algunos economistas pronosticaban. Y esto de pronóstico, siempre en el programa insistimos bastante, ni periodistas, ni economistas, ni politólogos, podemos hacer futurología. Si hay algo que no sabemos es qué va a ocurrir mañana con nada, con la política, con la economía, y entonces tenemos que escapar a esto, ¿no? De prometerle al televidente, al lector, al oyente, qué es lo que va a ocurrir. Tratar de evitar esto, ¿no? De caer en, bueno, la economía de este año va a ser así, la política va a ocurrir esto, todo es impredecible, la vida lo es, la vida de las personas, la vida de los países, la economía, tiene que ver con más temas emocionales que exactos y, bueno, en definitiva, con casualidades, con hechos circunstanciales. Es siempre tan interesante bajar un poco un tono a esto para tratar de entender que lo que podemos hacer es pensar lo que viene ocurriendo, a veces marcar algunas tendencias, pero no mucho más, ¿no? No tratar de hacer lo que no tenemos que hacer, que es adelantarnos y prometer lo que no sabemos. La economía es uno de los grandes temas en la Argentina y es uno de los temas sobre los que siempre hablamos, y este último año y en estos próximos meses, sin dudas, seguiremos hablando. Inflación, desempleo, y sobre todo el acceso a los alimentos, el alto precio de los alimentos, y un tema que es muy preocupante, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, es el aumento de gente en situación de calle. Este es un tema muy evidente para quienes vivimos en Buenos Aires, en las grandes ciudades, y sobre el que tenemos que detenernos. Es una variable social, económica, que merece todavía mucha más atención de la que le da. Seguimos en el programa, todavía quedan varios temas para seguir conversando. No te vayas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar 4901-6838. O 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390. O www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El Redondel. Más sencillo, imposible. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Te recuerdo nuevamente cómo te podés poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, que es bien fácil. También podés seguirnos en Twitter como @elredondel, también allí en Instagram igual @elredondel, y en Facebook podés encontrarnos si nos buscas como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Vas a encontrar nuestro logo, que es un redondel, obviamente, un redondel violáceo con puntitos y eso marca que nos encontraste. De esta manera estamos en contacto, nos mandás mensajes, nos escribís, podés mandarnos audio por la plataforma de Messenger, lo que quieras. Esperamos, por supuesto, todos tus mensajes. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. You know, darling, en la primera hora me dieron el papel. La concha de la lora ahora lo tiene. Por eso yo la quiero otro, otro, otro. Yo quiero otro nada más. Otro, otro, otro. Yo quería ser fascista, pero no me fue bien. Después psicoanalista, pero ahí me asusté. La medicina quiere otro, otro, otro. Quería dar otro mi lugar. Otro, otro, otro. Desde Random, el último disco de el maestro Charly García. Aquí estamos escuchando un gran tema, otro Charly García. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, vamos a hablar de algunos de los temas internacionales, algunas de las noticias del mundo que nos parecen importantes, nos llaman la atención y creemos que merece la pena detenerse unos segundos para hablar sobre esos temas. Por supuesto, una de las noticias de este 2019 es la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Estamos atentos a las noticias que están llegando desde Brasilia en cuanto a la gestión de gobierno. En Brasil hay un tema que ha sido en los últimos 5 o 10 años central para la opinión pública, que es el tema de corrupción. Los casos relacionados con Petrobras, denuncias a funcionarios de distinto rango en gobierno que preocupan y en general han preocupado a los medios y por supuesto a buena parte de la opinión pública. Bolsonaro llega al poder haciendo hincapié en esto de una no, digamos, marcando una no relación con la política tradicional, aunque él viene de muchos años de diputado, y en las primeras semanas de gobierno, lleva 20 días, aparecen, como muchos periodistas y políticos lo venían planteando antes de la elección, empiezan a aparecer denuncias. Claro, es imaginable que una construcción de poder tan importante en general. Nosotros acá en el Redondel hacemos también siempre bastante hincapié en esto de que en toda construcción de poder suele haber situaciones negras, oscuras, corruptas, más, menos, de diferente porcentaje. Después lo discutiremos, pero suena bastante poco probable que se pueda construir tanto poder desde ningún lugar. Aparece el lobby de las armas, que se supone grandes armerías, grandes fabricantes de armas pusieron dinero para financiar la campaña y que se tome una decisión que ya se tomó, que es la de liberalizar la venta de armas o facilitar la venta de armas en Brasil. El gobierno de Bolsonaro dice que esto es para que haya más seguridad y que la gente se pueda defender de la delincuencia. Aunque, claro, si hubo dinero de por medio de quienes fabrican armas, tenemos derecho a pensar si esto no es también una devolución de favores. Si nos financias la campaña, te prometemos que vamos a sacar una ley que te beneficie en un negocio enorme como es esto de la venta de armas por parte de estos, de los vendedores, de toda la cadena. Y, bueno, que crezca el número de armas en Brasil. No pareciera haber una relación muy lógica y muy directa entre que baje el delito y que más gente tenga armas en Brasil ni en ninguna parte del mundo. En general no hay ninguna relación directa entre el delito. El delito se previene antes de que ocurra. En el momento en el que ocurre, en todo caso, si matás al delincuente, lo mataste, pero el delito ocurrió, digamos, ¿no? Las decisiones de prevención del delito parece que tienen más que ver con lo que llevó adelante, incluso con un paradigma similar, Rudolph Giuliani en Estados Unidos en los 80, una cantidad de decisiones previas a la comisión de delito que algo como liberar el uso de armas. Así que este es uno de los temas de Bolsonaro. El otro es, como se esperaba, cambios en cuanto a derechos. Aparece dando vueltas tanto en Brasil como con el fenómeno Vox en España, todo lo que tiene que ver con derechos de minorías o mayorías, ¿no? Porque aparece el derecho de los derechos de las mujeres, que si bien en el mundo son mayoría, 51% de las personas que viven sobre la faz de la Tierra son mujeres, esto es visto por algunos de los nuevos partidos de una extrema derecha bastante diferente a otras, es que no hay que ocuparse de las mujeres en general, de las problemáticas relacionadas con la mujer, como violencia de género, femicidios, feminicidios, como le dicen en otras partes, y los temas relacionados con minorías esencialmente sexuales, aunque no solamente sexuales, también minorías relacionadas con credos diferentes, religiones diferentes, que es algo que en general está garantizado por las constituciones fundantes de nuestras naciones americanas desde el principio. Pero acá aparece esto, ¿no?, de tratar de favorecer el libre culto de algunos, de algunas religiones o algunos cultos, y tratar de complicar o no favorecer tanto inmigrantes o personas en el país que no pertenezcan a algunas de las religiones, digamos, medianamente reconocidas. Esto es bastante novedoso, tanto en Brasil como en Europa. No es lo que se ha visto en los últimos años. No vamos a hablar hoy para nada de persecuciones religiosas, pero sí de favorecer ciertos cultos, templos, religiones, corrientes religiosas, y hacer una relación bastante directa entre lo religioso y el Estado, que para estados laicos como los que Occidente suele tener, bueno, a decir verdad, nos acerca bastante más a lo que muchas veces desde Occidente mucha gente critica, que son los países fundamentalmente musulmanes, en los que el Estado y la religión están mezclados, ¿no? Pareciera que Occidente, que le critica eso al Islam en los últimos años con algunos políticos y candidatos, esto se empieza a parecer más, se empieza a cruzar, ¿no?, la Iglesia con el Estado. Aparecen políticos que juran, no juran en nombre de Dios, pero que hacen referencias en sus discursos a Dios. El ejemplo de Bolsonaro creo que fue muy claro. Brasil por encima de todos y Dios por encima de Brasil, ¿no? Una cantidad de referencias, ceremonias religiosas asociadas a hechos de Estado. Algo que, por supuesto, la generación que fundó Brasil se hubiera muerto 10 veces si hubiera visto algo así. Lo mismo que aquí Sarmiento, Roca, ¿no? Que fueron fundamentalmente bien críticos del vínculo entre la religión y el Estado. Un buen ejemplo de eso es que acá en la Argentina Sarmiento le saca a la Iglesia Católica el control de los nacimientos y de las muertes, crea el registro civil y también el control de los casamientos. Esa generación que funda, esa generación que muchas veces mucha gente admira de 1880, los que dicen orden y progreso en Brasil, eran fundamentalmente no religiosos. Así que acá es un fenómeno bastante novedoso. El tema Bolsonaro es uno de los temas a los que habrá que seguir prestando la atención. Hubo medidas, contramedidas. Creo que hay algo ahí de un gobierno que no tenía muy en claro que podía llegar a ganar. No tiene. Los equipos están armados un poco a las corridas, mientras aparecen algunas denuncias de corrupción. Hay órdenes y contraórdenes. Habrá que ver, la gestión no es sencilla en general y hay particularidades tanto en Bolsonaro, en su forma de gestionar, como en la complejidad de un país como Brasil y la heterogeneidad de la realidad brasileña, ¿no? Un país en el que ocurren tantas cosas. Así que, por un lado, el tema Brasil, del que seguiremos hablando. Algunos otros temas que quería nombrar, que tienen que ver también de alguna manera con esto, los chalecos amarillos en Francia, que siguen las protestas, siguen los reclamos, un movimiento muy heterogéneo también, con gente que protesta y que dentro de esos sectores de gente que sale a la calle para reclamar en contra de impuestos, mayores alternativas o participación democrática, nos encontramos también con fenómenos de heterogéneos, de gente que desde reclamos de izquierda, desde reclamos de derecha se manifiestan. Ha habido agresiones a policías, agresiones a periodistas en las calles de París, por supuesto destrucción de los bienes públicos o privados, un hecho muy confuso. Hay muchos artículos periodísticos de sociólogos, de historiadores, de politólogos en los medios franceses, y están sus traducciones también, tratando de analizar hacia adentro la conformación del movimiento de chalecos amarillos, porque en serio es muy heterogéneo y de alguna manera los partidos políticos están bastante desconcertados con este fenómeno. También hay que prestarle atención para ver en qué deviene. Sea como fuere, después de esto Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha quedado bastante de capa caída, hubiera dicho mi abuela, porque tuvo que dar marcha atrás claramente con buena parte de sus medidas. Y también muestra lo impredecible que es todo, ¿no? Porque un presidente que tenía una imagen positiva muy muy buena, ocurre algo, una decisión, una medida económica, una reacción masiva, popular en las calles, y toda la imagen de su propio gobierno en su propio país, en su propia sociedad, cambia completamente. El tema chalecos amarillos es otro fenómeno político, social, al que hay que prestarle atención, muy heterogéneo y muy confuso. Muy, muy confuso. Hay que ver quiénes están ahí adentro, ¿no? Tratar de prestar atención a ver cómo juegan los distintos liderazgos y en qué deviene. Y para ir cerrando el bloque de información del exterior, y que tiene que ver también con Europa, el 53% de encuestados en Gran Bretaña opinó que debía realizarse un nuevo referéndum sobre el tema Brexit. Y si se hiciera, según todas las encuestas, el 63% de los británicos votaría permanecer en la Unión Europea. Súper interesante esta encuesta, porque hablamos mucho, todos en general, seguimos mucho cómo fue la campaña del Brexit, ¿no? Cómo el voto, la gente votó, mucha gente votó en contra de la Unión Europea o votó salir de la Unión Europea porque pensó que eso nunca iba a ocurrir y que votando de esa manera le daba un mensaje al gobierno de turno. Y lo que terminó ocurriendo es que sin creer que su voto tenía peso, ganaron. Es muy interesante esto. Nos hace reflexionar sobre qué poca conciencia tiene la gente en general, no importa que sea un país del primer mundo, del cuarto mundo, del octavo mundo, sobre lo que hace cuando mete el voto en la urna, cuando decide votar algo. Este voto por castigo, para protestar, para manifestar un desagrado, deviene en un problema como el que están viviendo los británicos hoy, porque si salen de la Unión Europea van a tener pierden la nacionalidad, no pueden viajar, tienen que usar visas, no pueden importar los alimentos, buena parte de la isla depende de productos frescos que vienen del resto del continente, se van a encarecer, no van a tener que volver a comer como comían los británicos hace 50 años, la alimentación sin el acceso a frutas tropicales, alimentos que vienen del resto del continente o van a ser terriblemente caros. Nunca lo pensaron, nunca nadie se los dijo. Pensaron que lo importante era el castigo que podían dar y que con eso bastaba. Es muy interesante porque a veces está esta idea que muchas veces los medios repiten de que la gente en el tercer mundo no piensa y la gente del primer mundo es racional, piensa, son gente inteligente. Y como nosotros solemos decir acá en El Redondel, en todas partes se cuecen sus habas. Un ejemplo es esto. No tenían ni idea que votaban, no sabían si los iba a perjudicar o no, votaron en contra por otro motivo, ahora se arrepienten de haber votado en contra, y los mismos ciudadanos no saben cómo desarmarlo, tienen un problema todos, los ciudadanos, el gobierno de Theresa May que viene a tratar de resolver algo que no decidió, la oposición, la Unión Europea, nadie sabe cómo desarmar este entuerto enorme llamado Brexit, que los mismos británicos ven que salir implica más problemas que estar y que no supieron ni cómo llegaron hasta ahí. Es muy, muy interesante cómo las sociedades muchas veces no tomamos conciencia de lo importante que es votar e informarnos antes de votar, qué vamos a votar, por qué votamos esto, votar a conciencia, saber que lo voté, voté esto porque estoy de acuerdo, porque creo que es por acá. Y me informé, ¿no? Acá no, primer mundo, y sin embargo, eso ocurrió y meses después, un año después, están completamente arrepentidos de sus propias decisiones. El otro día escuchaba en la BBC un informe muy interesante en el que la gente que había votado en contra contaba cómo se sentía después de haberse dado cuenta de lo que había votado y explicaba un poco esto, ¿no? Este proceso de voté sin saber y ahora me arrepiento. Bueno, muy, muy interesante. Para desmitificar muchas veces la forma, los estereotipos que tenemos, ¿no? Esta idea de que en el primer mundo la gente es toda culta, inteligente, racional y que nosotros somos un desastre. Bien, llegamos al final del bloque de noticias internacionales. Repasamos algunos de los temas más importantes. Ahora nos vamos a escuchar muy buena música que les propongo. A ver qué les parece. Díganme si les gusta este tema que seleccioné para ustedes hoy. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Por supuesto, nos fuimos a Francia para escuchar a uno de los artistas que está de moda en este país, a decir verdad. Son un dúo en esta canción, son hermanos, nacieron en Bélgica, se llaman Angel y Romeo Elvis. Ambos hacen música por separado, pero se juntaron para este tema que forma parte de Brawl, el último trabajo de Angel, la chica que canta. Romeo Elvis es el hermano. El tema se llama Tout Oublier, que significa olvidarlo todo. Linda canción que habla sobre los reclamos de la sociedad por ser felices. La obligación que tenemos todo el tiempo de ser felices. Si pueden, miren el video que está muy, muy bueno. Música de Francia, un éxito ahora que suena mucho en París, en Bélgica y en buena parte del mundo francófono. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Bien, gente, hemos llegado al último bloque de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Este humilde pero potente programa de radio en este reencuentro, en esta nueva edición 2019 que estamos compartiendo. Antes de repasar algunos de los temas que nos quedaron, quería recordarles que nos podemos encontrar en Twitter como @elredondel, en Facebook nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, te podés hacer amigo y además podés estar, ahí está nuestra página web, nuestra fanpage. También nos encontrás en Instagram como @elredondel y nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. Podés enviarnos audio a través de Messenger, miles de opciones para que estemos en contacto. ¿Cuáles son los últimos temas antes de irnos? Algunos de los temas que andan dando vueltas y que son de estos días. Bueno, dos temas que tienen que ver, que aparecen juntos, que son temas que, como siempre uno dice, para los que somos más grandes, son temas que aparecen en forma recurrente en los medios, en el periodismo, en la política, los temas de inseguridad o los debates relacionados con inseguridad, son temas que los que tenemos 45, 55, 65, tengo 44, quiero aclarar, cumplo ahora 45, pero ya estamos más o menos grandes. Y aparecen temas como la baja de imputabilidad, el régimen penal juvenil. Son temas recurrentes que han vuelto en estos días y que cada seis meses, un año, volvemos a discutir sobre qué hacer con los adolescentes, los menores, la comisión de delitos en estos casos. Sobre todo los delitos que son, creo yo, los que deberían ocuparnos más, preocuparnos más, los delitos sobre la vida. A veces hay mucha preocupación, excesiva preocupación sobre delitos sobre la propiedad más que sobre la vida de la persona. En definitiva, todos lo sabemos, los objetos materiales van y vienen, pero la vida es lo más importante. es un tema que se está empezando a discutir nuevamente. Veremos si se avanza o no, si se toma en serio o simplemente se habla de bajar la imputabilidad y que un chico a los 14, 12, 15 pueda ser imputable. O sea, si estamos hablando en serio de pensar qué hacemos en estos casos, cómo nos ocupamos de los menores que cometen delitos, vamos a poner dinero para que el lugar al que vayan detenidos no los vuelva peores personas. Creo, lo veo difícil, sobre todo eso porque ocurre con los adultos, ¿no? Una persona que comete un delito y tiene 23 años o 35 entra en la cárcel y la cárcel, en vez de mejorar, reinsertarlo en la sociedad, hace todo lo contrario. Así que da un poco de miedo pensar qué ocurriría con los chicos. De hecho, ya ocurre, ¿no? Cuando cualquier menor termina en un instituto de menores, sabemos que es poco probable que en ese lugar logre trabajar, mejorar, repensar por qué ha llegado a ese lugar. Es un tema terrible y nos ocupa y nos preocupa claramente. El otro tema de estos días es el de las pistolas láser, las Taser famosas, que se usan en muchas partes y que acá ahora, bueno, se busca ya desde hace un tiempo que se usen. Sí, lo que por lo pronto lo que hay que marcar es que no son inocuas, que hay gente a las que, bueno, la idea es que sea una descarga para poder controlar a la persona, pero sí es interesante hablar de que hay muchos casos en el mundo en los que personas, por cuestiones cardiológicas, personales, esa descarga generan problemas de salud posteriores, y se supone que es un arma de contención, o debería serlo, no tiene como objetivo, o tiene como objetivo lograr una contener una situación, detener a la persona. Bueno, sería terrible que en ese intento de detener a una persona ante una situación X en la vía pública, esa persona se muera por la descarga. Quizás lo queremos detener porque no frenó una voz de alto, o no cumplió con una orden policial, algo que legalmente, de hecho, sería una situación menor, o no entendió un mensaje, lo que fuere. En esos casos, estoy pensando, sería terrible, bueno, en todos los casos, perder una vida otra vez. La vida siempre es más importante que casi cualquier cosa, ¿no? La vida y la salud. Es un tema que está de moda y lo estamos discutiendo en estos días. El cierre de las la fábrica Singer, que fabricaba máquinas de coser, una de las noticias de estos días. La muerte de la periodista antivacunas Brett Payton, que estaba en la Fox News, se murió de gripe y meningitis porque no tenía las vacunas. Ella estaba en contra del uso de vacunas, pero se murió por no usar vacunas. También temas nuevos, ¿no? Para los que somos de esta edad, jamás a mí, cuando teníamos 20 años, los que tenemos hoy 40 y largos, hubiéramos escuchado a alguien discutir la posibilidad de que las vacunas fueran buenas o no. Son discusiones de 1890, 1920, la verdad, insólitas. Y por último, antes de irnos, me voy a ir con un dato, un número: 58.720 millones de dólares. Eso es lo que la Argentina va a pagar de deuda externa este año. Solamente este año estaremos pagando eso como deuda externa. Es, cuando hablamos de economía, hablar de lo que hay que pagar, de las deudas que uno tiene, del dinero fugado, que es un tema del que no se habla tanto, pero hay que hablarlo. ¿Dónde está la plata que se va fugando del sistema económico? Son los temas que nos tienen que interesar y preocupar. Y que tienen que ver, en definitiva, ¿por qué no hay plata en la economía? ¿No hay plata en la inversión, en las empresas, etcétera, etcétera? Son temas de los que tenemos que seguir hablando. Bien, ultimísimo momento del programa. Los voy a dejar escuchando muy buena música para irnos. Les quiero agradecer por haber estado allí del otro lado, por escucharnos, seguirnos, descargarnos, estar siempre siguiendo el redondel periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi. Me encuentran como @Nelevi en todos lados, en redes. Les agradezco, buena semana, y los dejo con excelente música. A ver qué les parece si nos vamos con nada más y nada menos que Charlie Alberti, Gustavo Cerati, Zeta Bosio. Ellos son Soda Stereo, con este clásico de clásicos desde Doble Vida. Ahí lo dijeron ellos. Esto es Picnic en el Cuarto B. Chao, buena semana, cuídense, nos encontramos en 7 días. La taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca.